Capítulo 14. Al parecer, la manera tradicional de saludar a los ordaleses consistía en huir chillando. Por eso me hizo gracia lo perplejos que se quedaron al ver que avanzábamos directamente hacia ellos. Era como reaccionaría una manada de lobos ante un trío de conejitos con exceso de confianza. «Alakazam Bios Discografía Filadelfia a la disco», dije deteniéndome justo enfrente de los invasores, con los brazos en jarras. «Nitrógeno, SL Poliéster Garfunkel y Garfield». No me juzguéis, para ellos sonó como un idioma perfectamente místico e incognoscible. Sefawin agachó la cabeza e hizo una inclinación. «El gran Aelf», dijo, interpretando mis palabras, «exige saber qué intenciones tenéis para sus tierras». Luego me miró y se encogió. Los ordaleses murmuraron entre ellos en su propio idioma y enviaron a alguien corriendo hacia los barcos. Habíamos parado justo en el borde de la playa de arena, donde estaban apostados los guardias. Los tres capitanes no tardaron en llegar con sus jubones de malla, encabezados por el tipo al que había visto en la proa del primer barco. Llevaba unos pantalones de color rojo intenso, y con ese pelo podría haber sido modelo de champú. El líder echó un vistazo a Ilstan, que estaba de pie a mi espalda como un siervo, y luego me miró a mí de arriba a abajo. No parecía intimidado, aunque los demás ordaleses se mantenían a distancia y no nos estaban atacando, lo cual era buena señal. Saltaba a la vista que Sefawin estaba en lo cierto sobre mi aspecto. Mi cara, mejor afeitada de lo que podía lograr cualquier cuchilla normal, sumada a mi complexión, mis maneras y la ausencia de armas, los confundía. Les inspiraba cautela. No me parecía a ningún hombre que hubieran conocido antes. «¿Eres un Alfer?», preguntó el líder en inglés, pero con mucho acento. «¿Californication?», pregunté. «¿Bromance Blog Podcast?». Sefawin hizo otra inclinación. «Sí, milord», dijo. «Este ordalés es su líder, con la suficiente categoría para dirigirse a vos en persona». «Muy bien», dije, confiando en que mi acento estadounidense sonara tan exótico para los vikingos como lo hacía a oídos anglosajones. «Tú, líder de los ordaleses, ¿qué pretendes de esta tierra?». «¿Tú qué crees?», replicó el líder sonriendo. Los otros dos capitanes se hallaban de pie a ambos lados, satisfechos de dejar que aquel hombre hablara por todos. El líder hizo una seña con la cabeza a los guardias, que se movieron para rodearnos, haciendo que Ilstan mascullara algo en voz baja y se llevara la mano a su hacha, sujeta al cinto. El corazón me martilleó en el pecho. ¿Pero qué estaba haciendo? Aquello era de locos. «No te pasará nada», pensé. «Puedes manejar un puñado de primitivos que apenas han salido de la edad de piedra». «Aún no he terminado con esta gente. Me divierten», dije al líder. «Dad media vuelta y abandonad esta tierra». «¿Crees que me asusta que te cortaras la barba?», replicó el capitán. «No eres ningún Alfer. Yo he conocido a los Alfer. Tú eres un hombre débil de una tierra débil». «En ese caso», le dije tratando de mantener la voz firme, «no te importará que me apodere de tu alma». «Gorm», dijo el capitán señalando, «apresa la Scope y ponla con el prisionero. Los hombres que prueben el sabor de...». «¡Gracias!», lo interrumpí en voz muy alta, mientras mostraba un dibujo que había sacado del bolsillo interior de mi capa. «Daré un buen uso a tu alma. Dime, ¿cómo se llaman tus padres?». «No, milord», dijo Sefawin tirándome de la manga. «Es demasiado cruel, hasta para ellos». «¡Silencio, Frael!», le grité. «¡O sufrirás mi Nintendo!». Se encogió gimiendo. Caramba, qué buena era. Se había transformado en una persona diferente del todo, sin el menor rastro de su anterior confianza. Una mujer vikinga se acercó y miró el dibujo. Dio un tenue siseo y retrocedió con paso danzarín. Habló al capitán en su idioma, y Sefawin me tradujo sus palabras en susurros. «Cuidado, mi señor. Tiene un rayo extraño, y creo que lo sigue un espectro de tierra, por voluntad propia». «Pero, ¿por qué decían todos lo mismo? Al menos la ilustración tuvo el efecto deseado. Los vikingos se fueron quedando paralizados mientras giraba sobre mí mismo, sosteniendo en alto el dibujo de su líder. Di la vuelta completa y luego, con un movimiento de pulgar, extendí las páginas revelando las ilustraciones de los otros dos capitanes. Eso los puso nerviosos. Uno de los capitanes desenfundó la espada con gesto brusco y avanzó en mi dirección. Tenía el pelo castaño en trenzas prietas y delicadas. Gesticuló hacia mí con la espada mientras discutía con la vikinga en su idioma. «Quiere destruir el dibujo», susurró Sefawin, sin dejar de mostrarse servil. «Cree que así liberará su alma, pero la mujer no está de acuerdo. Es una Skald, que es como llaman a las Skops». «Entonces, si la matamos, ¿se marcharán?», pregunté. «Puede, después de asesinarnos como venganza. Preferiría no intentarlo». «Pues nada, había que seguir con el plan». «¿Queréis recuperarlos?», pregunté a los capitanes, dando un paso adelante y levantando los retratos. Tendí su dibujo al hombre de las trenzas castañas. «Si lo destruyes, matarás a tu propia alma», le aseguré. La mujer vikinga tradujo para él en voz baja. «Mi alma me pertenece a mí», dijo el líder. «Entonces no deberías haberla ofrecido con tanta alegría». «¡No hemos ofrecido nada!», gritó el otro capitán de pelo dorado. «Que por pura casualidad es lo que valen estas almas», dije con ligereza. Di un paso adelante y disfruté viendo cómo se apartaban. «Ya deberíais saber que los Aelf siempre salimos ganando en los tratos, y tú presumiendo de que nos conoces bien». El líder me miró iracundo. «Este será nuestro acuerdo», proseguí. «Si os marcháis para no volver, podéis llevároslos. Protegedlos bien y quizá recibáis sus bendiciones. Pues aunque vuestras almas están presas en estos encantamientos, también están a buen recaudo en ellos». Había sido idea de Sefawin. Su sociedad creía que toda propuesta de un elfo debía tener ventajas a la vez que desventajas. Los tres capitanes y la Skald se pusieron a hablar en voz baja, mientras los demás vikingos guardaban una buena distancia a nuestro alrededor, inquietos y murmurando. Unos cuantos se cubrieron la cara con tela, quizá para impedir que les arrebatara el alma. Pero en realidad, solo había tenido tiempo de hacer aquellos tres dibujos. Echaría de menos las páginas, pero ya las había leído. Más palabrería publicitaria. «¿Has oído lo que decía antes su líder?», susurró Sefawin. «Ya tienen a un prisionero». Desvié la mirada hacia los barcos, atracados cerca de la playa, y activé la mejora visual. Había un hombre atado a popa del barco central, tirado en cubierta como un saco de arena. No quería ni pensar en lo que podría ocurrirle al pobre. Pero tuve que desviar la atención de él cuando la conversación de los tres capitanes degeneró en discusión. Los dos capitanes inferiores vinieron con cautela hacia mí. Uno tras otro asintieron, y vigilándome como a una cobra, me quitaron el dibujo de las manos y retrocedieron. La Skald se quedó con el líder, que ya no sonreía. Hizo caso omiso a sus compañeros en retirada y a los grandes grupos de hombres que huían con ellos. Los leales permanecieron allí. El líder se quedó plantado, cruzado de brazos, entornando los ojos. Ya había visto esa expresión en el rostro de alguien, esa postura poco convencida. El hombre sabía que estaba intentando embaucarlo. Empecé a perder el control de los nervios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Encararme a unos saqueadores vikingos? Traté de convencerme de que si estaba asustado era solo porque no tenía mis recuerdos. No funcionó. Oculté el nerviosismo concentrándome en la siguiente parte del plan. Entregué el último dibujo a Sefawin e hice un gesto con la cabeza a Ilstan para que retrocediera. Lo hizo mientras intentaba no perder de vista ningún ordalés. «Tranquilo», me dije. Ya solo tenía que ocuparme del líder y de la Skald rubia que tenía al lado. «Dudas de mi poder», dije al hombre. «Estoy pensando», respondió él, «que vistas de cerca, nuestras almas se parecen mucho a dibujos hechos en tinta de raíz de granza, no en sangre como pudiéramos haber creído. Y he saqueado muy al sur, donde los hombres hacen dibujos en pergamino para contar historias. Miró con los ojos entornados el retrato que Séfawin aún tenía alzado. Sí que se parece a mí, sí. Alguien capaz de hacer unos dibujos tan extraños sería valioso, muy valioso, como esclavo. Levanté las manos e hice que los brazos arremangados se me pusieran rojos, como si la sangre manara hacia arriba desde los codos para ir cubriéndome los antebrazos, luego las manos y por último las yemas de los dedos. Cerré los puños y hablé al líder, con su propia voz. «No abuses de mi paciencia», dije. «Cuanto más tardes en aceptar mi generosa oferta, más crecerá mi poder sobre tu alma». Retrocedió trastabillando, con los ojos desorbitados. Ilstan se había quedado boquiabierto. Hasta Séfawin parecía impresionada. Después de cómo había reaccionado la primera vez a mi truco de los brazos rojos, fue satisfactorio ver su mirada patidifusa. Sonreí y añadí un efecto de reverberación al modulador vocal. «Soy Runian von Internet de Cascadia, príncipe elf y tomador de almas». Extendí una mano hacia él. Puse blancas del todo las puntas de los dedos e hice que la coloración avanzara por la piel. «Yo te reclamo, y a todos tus soldados». Mis palabras provocaron cierto revuelo entre ellos cuando la Skald se las tradujo. El capitán miró hacia sus soldados y pareció darse cuenta de que aunque él no creyera, ellos sí. No saquearía demasiado si todos sus hombres huían. «¡Está bien!», exclamó arrebatando un hacha al soldado que tenía al lado. Señaló con ella hacia mí. «Ya basta, como desees, Alfer». «Mis exigencias se acumulan», grité señalando. «Ahora exijo una ofrenda por tu insolencia, el cautivo de tu barco. ¡Me lo entregarás!» «No te entregaré nada», replicó el capitán. «Pero tampoco combatiré contigo por él. Ve a llevártelo si es lo que quieres, pero dejarás mi imagen en su lugar». Dicho eso, el líder de los vikingos se volvió y regresó hacia su barco. Lo siguieron su Skald y algunos hombres, aunque muchos otros se quedaron atrás, reacios a acercarse a mí. Miré a Ilstan y Séfawin. El Thane sonreía de oreja a oreja, pero ella estaba mirando hacia el barco, hacia el prisionero. «Dan por sentado que no vas a hacerlo», me susurró. «Por la aversión al agua de tu pueblo. El capitán intenta salvar las apariencias librándose de una exigencia tuya, pero no se atreve a rechazarla de plano después de lo que acabas de mostrarle». Me lanzó una mirada. «Ha sido un espectáculo extraordinario». Miré hacia el barco vikingo. «Con qué aversión al agua, ¿eh?». Me incomodó lo cerca que estaba eso de la verdad. Aún así era un héroe, ¿no? Tenía que hacerlo. Tenía que demostrar a mis inseguros nervios que no era un cobarde. Cuadré la mandíbula, indiqué a mis compañeros que avanzaran y marché entre los vikingos, que me dejaron pasar y evitaron mirarme a los ojos. Subí a la pasarela detrás del capitán y me detuve en ella, asombrado. Por una parte, el barco no era gran cosa, poco más que una canoa grande con bancos para que se sentaran los remeros. Pero por otra, estaba en un verdadero barco vikingo, oliendo la brisa marina y un leve aroma a sudor. Hasta ese momento, mis vivencias en aquella dimensión habían consistido sobre todo en vérmelas y deseármelas para seguir con vida. Justo entonces lo asimilé. Estaba en un lugar que los eruditos e historiadores de todos los tiempos prácticamente habrían matado por visitar. Me quedé allí quieto, negándome a que la experiencia se echara a perder del todo conmigo. El capitán me observaba con atención. Aquello era otra prueba, ¿verdad? Fingí vacilar, como si el agua me estuviera afectando. Pero entonces bajé de un salto a cubierta y respiré hondo. Lo miré a los ojos. «¿Creías que todo un príncipe como yo se dejaría detener por un poco de agua?» Forcé sin sentirla una risotada con efecto de reverberación. El capitán apartó la mirada y señaló hacia el prisionero. Era un hombre con la piel de color aceituna. De hecho, su barba negra y rizada y su ropa blanca, parecida a una túnica, hacían que no me pareciese británico en absoluto. ¿De Oriente Próximo, tal vez? Me sorprendió. Había dado por hecho que aquel lugar era bastante homogéneo. Titubeé, pero ya no podía echarme atrás. Si me mostraba asustado, aquellos vikingos se darían cuenta. Tenía que convencerlos de que era un ser demasiado peligroso para que se arriesgaran a navegar más al norte y atacar Stenford. Además, seguía contando con mis mejoras. Mi cuerpo sabría lo que debía hacer, aunque mi corazón vacilara. Anduve hacia el preso, fijándome en que el capitán aún tenía su hacha en la mano. ¡Oh, por todos los demonios! Sí que iba a traicionarme. Una parte atemorizada de mí lo supo en el instante en que emprendió el ataque. Me volví y lo vi cargando el hachazo. Ilstan, que venía detrás de mí, gritó y trató de impedirlo, pero un vikingo embistió contra él y lo empujó a un lado. Contemplé esa hacha, y mi cuerpo, en vez de luchar, se encogió. Oí a gente gritando al fondo de mis recuerdos, voces furiosas, fogonazos de luz, como explosiones. ¿Había luchado en una guerra? Vergüenza. Una vergüenza abrumadora y podrida me atenazó las entrañas y retrocedí, oyendo el eco de risas en mi mente mientras alzaba las manos, pero no como un guerrero. Más bien como un estudiante de bellas artes aterrorizado. Di con la espalda contra el mástil y el hacha del capitán giró con mano experta en dirección a mi cabeza. Vi mi muerte reflejada en aquel acero, hasta que el filo del hacha se soltó. La hoja se separó por completo del mango, pasándome a un pelo de la mejilla, y salió disparada por la borda del barco. El mango del hacha falló en alcanzar mi cara por un margen igual de estrecho, mientras el capitán, desequilibrado de pronto, completaba su ataque. Nos quedamos mirándonos el uno al otro, perplejos, mientras sonaba un nítido pluf en el agua. Él se recuperó primero y llevó la mano a su espada. Yo no era ningún guerrero. No tenía instintos. Iba a morir allí. ¿Cómo te atreves? Logré farfullar. ¿Es que no sabes quién soy? Lo sé, y ahora lo creo, gritó él sonriendo. Pero estás sobre el agua. No deberías haber confesado tu linaje, príncipe. Los Dokalfar pagarán bien por tu cadáver. Ahora estás lo bastante debilitado para caer ante hojas mortales. Oh, no. Sí que se lo creía. Un poco demasiado y todo. Ilstan afrontaba el ataque de tres vikingos y estaba luchando contra ellos. Llegó la voz de Sefawin entre la confusión. ¡Amo! Exclamó. ¡Huye antes de que te amarren con alardes! El capitán miró hacia su escald, que me sonrió. No comprendí del todo lo que estaba pasando. ¿El grito de Sefawin pretendía convencerlos de que me capturasen en vez de matarme? ¡Síguele la corriente! Pensé desesperado. Gana un poco de tiempo para Ilstan. ¡No se atreverán! Exclamé. ¡Mi padre se enfurecería por el precio del rescate! Funcionó. El capitán detuvo la mano en el puño de su espada e hizo un asentimiento ansioso a su escald. La mujer se había retirado hacia la borda del barco, cerca de dos asientos de remero vacíos. Pero entonces recobró la compostura, dio un paso firme adelante y habló en voz muy alta. ¡Mascullo maldiciones! ¡Merodeando en el mar! ¡Trono tras el tremendo! ¡Traidora del tránsito! Tenía que interpretar mi papel, así que me crispé. Ella dio otro paso adelante. ¡Fustigada la fuerza! ¡Flaquea y no fulmina! ¡Cual lombriz ante lobo! ¡Tu loa languidece! Me dejé caer contra el palo del barco. ¡Victoriosa visión! ¡Voto con vivo verso! ¡Cae acrecido alarde! ¡Construido en combate! Siseí la miré a los ojos. Fingí que estaba a punto de obedecer, pero entonces, apretando los dientes, volví a levantarme. Me estiré, como si estuviera quitándome un peso de encima. ¿Es lo mejor que sabes hacer, Skald? Pregunté imperioso. La mujer dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. ¡Capitula a mi cantar! Pasé el brazo por delante de mí, como si apartara las palabras de un manotazo. ¡Soy Runian von Internet de Cascadia! Grité por encima de su voz. ¡Tus palabras no pueden amarrarme, mortal! Huyó a trompicones detrás del capitán y murmuró algo. El líder de los vikingos también parecía intimidado y torció incluso más el gesto al oír un gemido que llegaba desde el lado. Ilstan venía trastabillando hacia nosotros, después de dejar a uno de sus adversarios caído bajo la regala, con las botas raspando el suelo de madera mientras resbalaba en su propia sangre. Los otros dos habían retrocedido con cautela. La brutalidad me dio ganas de vomitar. Pero aún así, traté de recobrar un poco de confianza mientras Ilstan y Sefawin se apresuraban a ponerse a mi izquierda, lo que nos situaba todos cerca del prisionero, con el capitán y sus hombres amontonados más hacia la proa del barco. No dirigieron ni una sola mirada al moribundo. «¿Y ahora qué, honorable Aelf?», susurró Ilstan. «Desde luego eres fuerte. Si has resistido unos alardes como esos, pero no deberíamos haber venido al agua». No tenía ni idea de qué hacer. Los vikingos no parecían tener muchas ganas de atacarnos, pero se interponían entre nosotros y la libertad. Mi único instinto era arrojarme por la borda e intentar escapar a nado. «Claro», pensé. «Huir nadando de un grupo de vikingos, seguro que sale de maravilla». Pero, ¿qué otra cosa iba a hacer? Era... Se me ocurrió una idea. «Sefawin», dije, «por favor, dime que aún tienes esa tinta». «Sí», respondió ella sacando el pequeño frasco de cerámica para aceite en el que la había guardado. «Pero...» «Dámela», pedí. «Ilstan, llévate al preso y saltad por la borda. Sefawin, tú vas detrás. Si esto no funciona, tendremos que movernos muy deprisa». Ilstan obedeció al instante. Menos mal. Sefawin me cogió el brazo y desvió mi atención de los vikingos. Había sacado la tinta, pero la mantenía apartada de mí. «No escribas», me susurró. «Atraerás la ira de Woden». «¿Preferirías estar muerta?», pregunté con brusquedad. «Sí». Pues vaya. Confié en que los vikingos fuesen igual de supersticiosos que ella. Cogí la tinta y di un leve empujón a Sefawin hacia Ilstan, que había puesto en pie al cautivo y le había cortado las ataduras de las manos. Estaban preparándose para saltar del barco. Sefawin corrió tras ellos. Me volví hacia los vikingos y estrellé el frasco contra la cubierta. Me arrodillé y usé los dedos para dar una forma a la tinta, la de una runa que había visto en la piedra de Stenford, la que parecía una F. Me quedó bastante bien y por suerte funcionó. Los vikingos retrocedieron apiñados para alejarse de la runa, como niños que acabaran de encontrar un perro rabioso. Me levanté, satisfecho de mí mismo. «¡Os marcharéis!», exigí. «¡Y jamás regresaréis a estas tierras!». En el instante en que terminé de hablar, sonó un trueno estrepitoso y exigente en un cielo sin una sola nube, y la runa estalló en llamas. Me refiero a que la tinta se incendió. Me quedé anonadado. ¿Qué contenía esa tinta? Maldición. Había algo que no encajaba absolutamente nada en todo aquello. Miré de nuevo el mango del hacha del capitán, recordando cómo se había desmontado de repente. Me vino a la mente la extraña desaparición de ofrendas en los cuencos y la... Bueno, y todo. Había estado haciéndole caso omiso, reticente a aceptarlo, pero mi incredulidad se venía abajo. «Nos marcharemos, Alfred, lo juro», dijo el líder. Su expresión se endureció. «Y no regresaremos hasta tener la fuerza suficiente para derrotarte. Los dioses se pondrán de nuestro lado después de lo que has hecho». No tenía respuesta a eso. Miré boquiabierto la runa ardiente que ennegrecía la madera delante de mí. Retrocedí un paso al ver que no se apagaba a pesar del viento. Confundido y no poco aterrorizado, corrí hacia la borda del barco. Con ayuda de mis mejoras en las manos, me hice a la regala y salté al océano, confiando en que no hubiera demasiada profundidad. Nuestros fantásticos paquetes. En Mago Frugal S.A. ofrecemos experiencias de la máxima calidad a una fracción de los precios que cobran otras empresas de turismo dimensional. Creemos que el mago interdimensional merece tener opciones. Las experiencias predeterminadas y cuidadas están bien para según quiénes, pero otra gente prefiere visitar una dimensión más salvaje, llena de tierras por explorar y de aventuras. Es por eso por lo que ofrecemos 5 paquetes distintos. Todos ellos incluyen nuestra garantía triple, excepto si se indica lo contrario. Escoge la experiencia más adecuada para ti. Paquete 1. Dimensiones con descuento. Por un precio muy rebajado, puedes adquirir una experiencia dimensional que no se ajusta a nuestro estricto proceso de filtrado. Este paquete ofrece una dimensión que carece de una de nuestras tres garantías. Dimensiones pandémicas. Estas dimensiones satisfacen nuestros otros dos criterios, pero están pasando, o se conjetura que pasarán pronto, por una terrible pandemia a la escala de la peste negra. Son perfectas para personal médico que desee salvar el mundo, para el estudio de las enfermedades infecciosas o para personas con gustos interesantes. Aquí no juzgamos a nadie. Dimensiones ininteligibles. La población de las Islas Británicas en estas dimensiones no habla ningún idioma comprensible a partir de ninguna lengua conocida en la Tierra. Son perfectas para lingüistas o para quienes busquen un desafío adicional. Visita la sección de retos en nuestra página web para consultar los récords actuales en velocidad de creación de diccionarios completos para las distintas familias de lenguas. Dimensiones de la Edad de Piedra. Estas dimensiones no proporcionan la acostumbrada experiencia medieval prometida en nuestro material publicitario. Son perfectas para quienes de verdad quieren lucirse ante los lugareños. Olvídate de encandilar a la gente con tu teléfono y prueba a inventar la agricultura o la rueda. Nota: la población de estas dimensiones puede ser muy escasa y a menudo no existen asentamientos permanentes. Dimensiones con descuento extra. El mago extremadamente frugal puede escoger una dimensión que carezca de dos garantías, o incluso de las tres. También ofrecemos dimensiones despobladas por completo, que a menudo incluyen distintas formas de megafauna, para quienes deseen conquistar una verdadera tierra salvaje, o para quienes adoren los rinocerontes lanudos. Paquete 2. Dimensiones comodín del mago. Nuestro paquete más popular es el comodín del mago. Tira el dado. En tu dimensión podría aparecer literalmente cualquier cosa. Consulta la sección Preguntas y Respuestas. Vale, ¿y por qué no puedo tener una dimensión llena de plátanos parlantes? Incluidas todas las advertencias legales relevantes. Aunque estas dimensiones incluyen nuestras tres garantías, no se revela nada más sobre ellas antes de entregarlas. A lo mejor los irlandeses han conquistado las Islas Británicas. O quizás sean los celtas quienes dominan la situación. Tal vez la influencia normanda sea más intensa de lo habitual. Descubras lo que descubras, tu dimensión ofrecerá una historia, unas costumbres y unas experiencias inimitables. Eso es lo divertido de ser un mago interdimensional. Paquete 3. Época prefijada. ¿Tienes ganas de vivir una experiencia específica? ¿Te apetece aprender a batirte en justas o quizá quieres ayudar a las legiones romanas en su avance hacia el norte por Gran Bretaña? Este es tu paquete. Basta con que elijas una época concreta, en lo referente a nivel tecnológico y usos culturales previsibles, y nosotros te proporcionaremos una dimensión que cumpla nuestra triple garantía y encaje en los criterios especificados. Los periodos disponibles son el celta, el romano, el anglosajón, el normando temprano y la plena Edad Media. Paquete 4. Experiencia de lujo. Al adquirir este paquete premium, no solo elegirás tu época deseada, sino también un elemento de la siguiente lista. Advertencia. Quizá tengas que esperar hasta que localicemos una dimensión adecuada. Visita nuestra página web para consultar una lista de las dimensiones de lujo disponibles en estos momentos. Opciones de lujo. Una a elegir. Un individuo histórico concreto de nuestro mundo existe en esa dimensión. Las figuras mitológicas como Arturo o Robin Hood no están disponibles. Debe elegirse a una persona sobre la que exista documentación en los registros históricos. Echa un pulso contra el rey Ricardo Corazón de León. Reta a Chaucer a una batalla de rap. Mezclas de épocas culturales o tecnológicas extrañas. Por ejemplo, romanos con pólvora, megafauna todavía en existencia o Gran Bretaña con asentamientos chinos. Periodos muy solicitados, como el inmediatamente previo a la invasión normanda. Perfectos para aficionados a los juegos de guerra históricos. Para más ideas, consulta la sección de retos en la página 203. Dimensiones especializadas que aparecen con más frecuencia en nuestra franja que en otras, según se especifica en la página 113. Incluye dimensiones de auténtico matriarcado celta, dimensiones con una diversidad étnica adicional en Gran Bretaña, y nuestras dimensiones último bastión civilizado, en las que Roma ha caído y Gran Bretaña se convierte en el centro del Imperio Romano. Paquete 5. El paquete mago total. Este paquete definitivo incluye todas las ventajas de la experiencia de lujo, a las que se puede sumar cualquier cantidad de añadidos. Aunque no son los únicos disponibles, entre estos añadidos destacan una pequeña planta de energía atómica y un castillo en el que instalarla. Un complemento de armas modernas con las que equipar una unidad de 100 soldados. Aviso legal. Las armas controladas se entregarán en la dimensión donde vayan a utilizarse mediante un portal temporal abierto por nuestro equipo en aguas internacionales, con objeto de evitar las restricciones locales a la venta de armas. En cumplimiento de la Ley Dimensional sobre Armamento, toda persona que lleve un arma controlada en su tránsito a una dimensión debe someter su portal dimensional a inspecciones gubernamentales. Dichas armas no pueden traerse de vuelta por el portal a nuestra dimensión. Se aplicarán tarifas adicionales. Un helicóptero moderno completamente automatizado con software de pilotaje y armamento. Tu propio grupo de aventureros. Esta opción incluye un contrato de un año con un lingüista experto, un historiador, un guardaespaldas y un guía dimensional que te ayudarán a establecerte en tu nueva dimensión. Una dotación entrenada de sirvientes locales, con la garantía de que te tratarán como a una deidad, y un castillo donde alojarlos. Investigación sobre enfermedades locales, un pabellón médico con equipo para tratar heridas y hasta 2.000 dosis de vacunas preparadas para distribuirlas entre tus seguidores leales. También incluye acceso a un equipo médico disponible para emergencias o para triaje tras una batalla. Un cayado de verdadero mago con funciones armamentísticas, capacidades holográficas y un conjunto de mejoras magnéticas que imitan poderes telequinéticos. No salgas a maguear sin el tuyo. Para más detalles sobre añadidos y extras, véase la lista completa con más de 30 impresionantes opciones en el siguiente capítulo. Y recuerda que estas opciones pueden añadirse a cualquier paquete. Es nuestra forma de ofrecer a nuestros magos la mayor flexibilidad posible. Capítulo 15. Conseguí evitar ahogarme, aunque lo pasé bastante mal antes de que Ilstan me sacara de ahí. Tosí agua en la orilla. Apareció una advertencia en mi campo visual. Riesgo de ahogamiento detectado. Nanoides proporcionando oxígeno directamente al torrente sanguíneo. Quedan 5 horas de suministro de aire. ¿Deseas contactar con los servicios de emergencia? Seleccioné. No, estoy bien. ¿Deseas activar el modo de primeros auxilios para ayudar a otras personas? ¿Cómo es posible que haya estado a punto de ahogarse en solo 1.5 metros de agua? Preguntó Sefawin. Ya sabes cómo son los suyos con el agua, dijo Ilstan. Sacudí la cabeza y recorrí los menús con torpeza hasta retirar el mensaje de mi campo visual y deshabilitar cualquier futura propuesta de petición de auxilio. Agradecía la intención, pero en esos momentos estaba ocupado tosiendo. Los vikingos, que aún estaban recogiendo para marcharse, no dejaban de mirarme. No sabía si mi fracaso en nadar mejoraba o perjudicaba mi reputación, pero en todo caso nos retiramos a toda prisa con el cautivo al que habíamos rescatado. Unos 15 minutos más tarde, estaba, todavía empapado, cerca del lugar desde el que habíamos observado a los ordaleses al principio, viendo sus barcos retroceder por el océano azul. Habían dejado atrás el barco de su líder. De algún modo, a pesar de que estaba hundido casi por completo, las llamas seguían humeando. «Caray». «Os lo agradezco de todo corazón», dijo el preso a Sefawin y Ilstan detrás de mí. Tenía una profunda voz de barítono y hablaba con un acento que, por primera vez desde que había llegado allí, me resultaba conocido. De Oriente Próximo, sin duda. Ilstan había encendido una hoguera para calentarnos, de fuego normal en esa ocasión. Se sentaron todos cerca de ella y me dio la impresión de que consideraban lo que había ocurrido, si no normal, por lo menos si esperado. «Vienes de las otras tierras, supongo», dijo Sefawin. «He conocido a gente como tú en Maelport, comerciantes». «Sí, pero no soy comerciante, honorable Scop», respondió él. «Me establecí entre vosotros hace 10 años y pretendo quedarme aquí toda la vida. Me llamo Yazad y soy un fiel súbdito del conde». Escuché medio distraído mientras contemplaba aquel barco que no debería seguir ardiendo. ¿En qué planeta se entendía que podía pasar algo así? «Pero no estás en tu planeta», pensó una parte de mí. «Vale, pero se suponía que se aplicaban las mismas reglas. La gravedad seguía siendo la gravedad. La termodinámica seguía siendo la termodinámica. Los líquidos acuosos no estallaban en llamas por sí mismos. A no ser que Sefawin hubiera cambiado la tinta por alguna otra cosa». Mientras el fuego de abajo por fin se extinguía y el humo negro se disipaba, sentí mi confianza tambalearse. Tampoco es que fuera a dejar de buscar respuestas racionales, pero por primera vez desde mi llegada a aquel lugar, no estaba muy convencido de poder encontrarlas. «¿Por qué dejaste a los tuyos para venir a vivir aquí?», preguntó Ilstan. «¿Cómo?», dijo Yazad riendo. «¿La aventura no es suficiente motivo?». «Yo nunca abandonaría a los míos», dijo Ilstan. «Mis tierras son todo lo que anhelo conocer». «Es maravilloso que todos seamos diferentes entre nosotros», exclamó Yazad. «Así de hermosa es la creación». Me volví hacia mis compañeros. Lo importante era que habíamos escapado y hasta habíamos hecho salir corriendo a los vikingos. Navegando, lo que sea. Lo malo era que estaba menos seguro que nunca de quién era. Me había quedado paralizado en vez de luchar cuando hacía falta. Había recordado muchas cosas sobre mí mismo, pero era todo un revoltijo incoherente. Facultad de Bellas Artes, Academia de Policía, trabajo como inspector. Esos recuerdos habían vuelto, pero aún quedaban grandes lagunas en mi pasado más reciente. ¿Qué había hecho después de la Academia de Policía? ¿Por qué tenía aquellas mejoras? ¿Cuál era la razón de que todos los fragmentos de mi pasado parecieran en conflicto unos con otros? ¿Quién era yo en realidad? Suspiré y me acerqué a la pequeña hoguera. Me senté en el tronco que me habían reservado e intenté quitarme de encima un frío que no se debía del todo a la ropa mojada ni al caprichoso viento. «Ya se lo he agradecido a los demás», me dijo Yazad, «pero no a ti directamente. Gracias, Aelf. He visto cómo tu Rairo detenía esa hacha. Jamás había presenciado nada parecido lejos de las protecciones de la ciudad, ni mucho menos en mar abierto». Me di por enterado con un asentimiento. Yazad estaba un poco más entrado en carnes que la gente que había visto allí, y tenía una sonrisa fácil y auténtica. Se había sacado un sombrero del bolsillo. Tenía largas solapas que le cubrían las orejas, tela que cruzaba parte de arriba y una banda en la frente. Me recordó a cosas que me sonaba haber visto en clase de religión. «Yo también te doy las gracias, honorable Aelf», me dijo Ilstan. «Mi pueblo está a salvo gracias a ti». «Ha incumplido la alianza con Woden», objetó Sefawin. «Ha escrito huergiosas palabras, pequeño padre». «Es una elf», repuso Ilstan, y rió. «La alianza con Woden no incluye a tales criaturas». «¿Has visto cómo Thanor quemaba el barco?», insistió Sefawin. «Pero el elf sigue vivo, ¿verdad?», dijo Ilstan. «Ha sido una advertencia para los ordaleses y para nosotros de que jamás debemos osar imitarlo». «Sí», respondió Sefawin sin dejar de incomodarme con su mirada. «Sí, es cierto. De algún modo». «La prohibición de escribir no es universal», nos dijo Yazad entrelazando los dedos en el regazo. «Aunque jamás os insultaría escribiendo aquí, en mi tierra muchos lo hacen con total libertad». «Tierras diferentes», respondió Sefawin. «Dioses diferentes». «Un dios diferente», dijo Yazad inclinándose hacia adelante y sonriendo mientras se volvía hacia Ilstan. ¿Me preguntas por qué vine aquí, pequeño padre de Stenford? Vine a predicar acerca de un dios sobre los dioses. Un dios que ama a su pueblo en vez de castigarlo. ¿Ah? Eso al menos sí que me sonaba. Ya había estado pensando en la religión de aquel lugar. Casi toda Inglaterra se había convertido al cristianismo con el tiempo, al fin y al cabo. ¿Un dios que ama? Preguntó Ilstan. ¿Quién es? Ahura Mazda, dijo Yazad en voz baja. El único dios verdadero. Un momento. ¿Quién? Zoroastro, dijo Sefawin. Ya había oído hablar de él. Yazad levantó el dedo índice. Zoroastro es el líder espiritual que nos enseñó que existe un único dios verdadero. Pero él no era un dios. Es una confusión muy habitual. Un momento, intervine. ¿Y qué pasa con el cristianismo? ¿Os suena? ¿Apóstoles, Jerusalén, todo eso? ¿Ah? Dijo Yazad. ¿Te refieres a los yeshuanos? Podría decirse que son nuestros primos. Mucha gente nos confunde. Me sorprende que una elf preste tanta atención a los mortales como para saber de nuestras costumbres. Presto atención a ciertas cosas, respondí. ¿Yeshua? ¿Los romanos lo crucificaron? ¡Ah! Exclamó Yazad. Lo intentaron, pero entonces lo rescató Ahura Mazda. Fuimos un solo pueblo durante un breve periodo y luchamos juntos como coalición de todas las tierras de Abraham. Pero eso fue hace muchos siglos, antes de que los Hunas destruyeran Roma por completo. ¿Conoces bien la historia de mi región para ser una criatura feérica norteña? Los mortales me interesan, dije. ¡Excelente! Exclamó él. ¿Estarías dispuesto a escuchar mis enseñanzas? Fruncí el ceño. ¿Intentarías convertir a una elf? Intentaría convertir a cualquiera, replicó Yazad. Porque todos merecemos conocer el amor de Ahura Mazda. Me guiñó un ojo. Pero una elf sería todo un logro, diría yo. ¿Y no te preocupa, Woden? Le pregunté buscando apoyo en los otros dos. ¿No escribes en sus tierras, pero predicas contra él? A Woden no le importa la veneración, dijo Ilstan, mientras le obedezcamos y lo temamos, mientras suframos. Se echó hacia adelante rascándose la barbilla. ¿Cómo es que te capturaron, Yazad? ¿Han estado saqueando por la costa? ¿Han atacado otros pueblos? Por suerte no, respondió él. Mi captura fue culpa mía y de nadie más. Estaba navegando. Lo siento mucho, dijo Ilstan. Supongo que matarían a los otros pescadores. ¿A ti te perdonaron porque eres un hombre santo? No había nadie más, respondió Yazad. Y no estaba pescando, solo navegaba. Pero sí que hundieron mi pobre barco. ¡Qué lástima! ¿Estabas ahí fuera tú solo? Se sorprendió Ilstan. Estas aguas son peligrosas. Si no estabas pescando, deberías haberte vuelto a casa. Muy cierto, dijo Yazad. Salvo por una cosa. ¿Cuál es? Preguntó Ilstan. Me gusta navegar, repuso Yazad. Procedo de una tierra al nordeste de Persia, donde no tenemos aguas como estas. Solo hay colinas, algo de desierto y unas pocas colinas desérticas. Cuando vi por primera vez el océano pensé, tengo que cruzarlo, debo experimentar las aguas tal y como Ahura Mazda las creó. Así que aprendí la velocidad, la espuma del océano, la sensación de volar. ¡Ah! Es algo divino. El júbilo de su voz me recordó a cuando Jen hablaba de la historia y de sus estudios. Recordé el día en que nos conocimos y comprendí que jamás me apasionaría tanto nada como a ella le apasionaba la historia. Llevaba toda la vida queriendo saber lo que se sentía al amar algo tanto como ella lo hacía. Así que lo había intentado. ¿Por eso me había matriculado en Bellas Artes? ¿Para ver si podía emocionarme tanto por algo como ella por sus estudios? No lo entiendo, dijo Ilstan con la mirada perdida en el fuego. ¿Qué no entiendes, pequeño padre de Stenford? Preguntó Yazad. Navegabas porque querías moverte deprisa, dijo Ilstan. ¿Pero a dónde ibas? A ningún sitio en particular, respondió Yazad. Me gusta navegar por navegar. Fruncí el ceño. Ilstan, ¿nunca has hecho nada solo porque te gusta? Me gusta sentarme junto a mi hogar, dijo él con suavidad. Me gusta saber que la despensa está llena y los míos no pasarán hambre en invierno. Me gustaba mirar a mis hijos. Su mirada se perdió más en las llamas. Yazad se volvió hacia mí y suspiró. No es tan extraordinario, honorable Aelf, afirmó. La vida es dura aquí, aplastados entre el mar y las tierras del oso. La gente cree que si algo no los protege ni los alimenta, es una frivolidad. Intento explicarles que existe mucho amor y mucho gozo en el mundo que creó Ahura Mazda. Pero quizá ese gozo sea difícil de sentir cuando vives bajo los ojos de dioses apenados. Ni Ilstan ni Sefawin respondieron. Hablando de frivolidades, dijo Ilstan al cabo de poco, mirando hacia el sol. Deberíamos marcharnos. Scop, ya has tolerado este retraso bastante tiempo. El joven Werm aún corre peligro. Nuestro retraso ha salvado vidas, respondió ella, aunque se le notaba que había estado sufriendo a cada momento. No lo matarán, le aseguré. No mientras piensen que es útil. ¿Qué ocurre? Preguntó Yazad. ¿Hay alguien en peligro? Mi hermano, explicó ella. Se lo llevaron de noche unos forasteros con acento y maneras extrañas. Me lanzó una mirada. De un tiempo a esta parte hay muchos forasteros por aquí, dijo Yazad. Nos llegan historias al dominio. ¿El dominio? Preguntó Ilstan. Se levantó y bostezó, aunque era evidente que intentaba combatir el adormecimiento. Yo tenía por costumbre hacer caso omiso a los ciclos de sueño, lo cual no era nada infrecuente en tiempos modernos, dijera lo que dijera mi madre. Pero la fatiga de Ilstan también se hizo patente en Sefawin, que bostezó después de él. El dominio es como llamamos a nuestro asentamiento a las afueras de Welbury, dijo Yazad. Pero estáis cansados. No podéis viajar en esas condiciones. Venid, quedaos con nosotros esta noche. Está cerca, a no más de 3 horas, según cuán al norte me hayan traído esos ordaleses. No podemos entrar en Welbury en estas condiciones, dijo Ilstan a Sefawin. Sin duda los jinetes han llegado antes que nosotros, y ya no podremos sorprenderlos. Dormir en un lugar seguro y mañana planificar será lo mejor para nuestra causa. Eres sabio, pequeño padre, respondió ella, decayendo un poco. Vaya, sí que parecía cansada. Aceptamos tu oferta, Yazad, dijo Ilstan. Repartiremos la carga del cuarto animal para que cabalgues. Al final no había enviado la bestia de carga hacia Stenforth, por suerte. No hará falta, exclamó Yazad. Caminaré. Mis piernas tienen un poco de envidia al mar por la atención que le he dedicado. Abrí la boca para argumentar que nos retrasaría, pero entonces recordé lo lentos que habíamos avanzado hasta entonces. Los caballos no se parecían tanto a las criaturas atronadoras de raudos cascos y velocidad sin parangón que salían en las películas, como a carritos de golf con el depósito lleno de hierba, que a veces te lanzaban algún mordisco. Al levantarnos para ir hacia los caballos, encontramos unas letras llameantes que quemaban el suelo. Unos minutos antes no estaban ahí. Sefawin y Ilstan apartaron la mirada al instante. Yazad llegó a mi lado, frotándose el mentón a través de la barba. Curioso, muy curioso. Algunas letras me resultan familiares. ¿Está en griego? En inglés, dije perplejo. Mi idioma. Las letras llameantes decían: bien hecho. Quizá aún compensen las molestias. Vaya, hombre. Ya no podía seguir negándolo, ¿verdad? Apágalas, me susurró Sefawin. Pero esas llamas, dije, ¿qué son? El fuego de Longna, murmuró Ilstan. ¿Lo mismo que ha quemado el barco? Pregunté. Negaron con la cabeza y siguieron adelante a toda prisa, incómodos. Al cabo de un momento hice caso a Sefawin y apagué las palabras humeantes a pisotones. Montamos y nos pusimos en camino. Comprobé que las páginas que me quedaban del libro estuvieran a salvo en el pliegue de la silla. Lo estaban. Y que ninguna se hubiera incendiado. No lo habían hecho. Fue entonces cuando até cabos. Al parecer, el libro había explotado en el instante en que había llegado a ese lugar, como demostraban sus muchas páginas chamuscadas. ¿Tendría alguna relación? Me parecía un disparate que un dios nórdico con unas pocas letras cambiadas de sitio estuviera vigilando por si alguien intentaba escribir para dispararle rayos de fuego. Pero en cambio, Por lo menos sí que evitaría los grafitis, pensé distraído, echando mano a mi cuaderno inexistente para apuntar mi reseña. 3 estrellas. Paredes muy limpias. No hacer demasiado caso a los cadáveres humeantes. Los huesguaranos no respondieron a mis intentos de entablar conversación y preferí no insistir mucho. Saltaba a la vista que estaban exhaustos y Yazad iba canturreando para sus adentros mientras caminaba a nuestro lado. Eso me dejaba tiempo para pensar, lo cual era peligroso en esos momentos, porque estaba a punto de empezar a creer en un panteón de dioses nórdicos con las letras cambiadas de sitio. Preguntas y respuestas. ¿Cómo sé que mi dimensión personal de mago no se corromperá por otros visitantes? Respuesta. Para una explicación más a fondo del proceso de viaje entre dimensiones, véase la sección 4, la aburrida parte científica, en concreto el capítulo 4.17. Viaje dimensional resumido. Pero si todavía es demasiado largo para ti, aquí tienes la versión extra breve. Como hemos visto en otra parte de este manual, las dimensiones individuales son demasiado granulares para que nuestros instrumentos puedan apuntar a una en concreto. Lo que hacemos es elegir un grupo de dimensiones más o menos similares y abrir un portal hacia una de ellas al azar. Catalogamos lo que vemos allí, y si cumple nuestros estándares cuantificablemente estrictos de alta calidad para la excelencia dimensional, esta frase está legalmente definida como expresión promocional por la Ley de Verdad en la Publicidad de 2045. Activamos una baliza y la añadimos a nuestro catálogo de dimensiones a la venta. Una baliza dimensional funciona como un ancla en una dimensión específica, vinculándola a nuestra propia dimensión. Sin ellas, la probabilidad de encontrar la misma dimensión por segunda vez sería infinitesimalmente pequeña. Por visualizarlo, sería más probable que soltaras un grano de arena en una playa y volvieras a encontrar ese mismo grano 10 años después. ¿Aún te preocupa que otros viajeros dimensionales se entrometan en tu diversión? Pues deja de preocuparte. Tu baliza incluye un código personal cuántico compuesto por una cantidad literalmente infinita de dígitos, indescifrable por toda ciencia conocida o teorizada, y solo se activa mediante una llave cuántica física. En la mayoría de las naciones, la legislación nos prohíbe entregar llaves dimensionales a todo individuo acusado de un delito o a quien se haya impuesto una medida cautelar contra el viaje dimensional previa a una investigación o posible proceso legal. Los tratados a ese mismo efecto nos impiden proporcionar llaves dimensionales a ese mismo subgrupo de individuos, incluso en aguas internacionales. Ya, a nosotros tampoco nos hace gracia. Si necesitas algo que te anime, tienes una foto de un cachorrito de rinoceronte lanudo en la página 214. Para que alguien visite tu dimensión, la baliza debe estar activada y además el visitante debe poseer una llave física grabada con tu código. Como medida de privacidad adicional, cuando llegues a tu dimensión, puedes grabar un código nuevo en tu llave y la gente más paranoica incluso puede deshabilitar su baliza. El riesgo que implica este acto es mínimo, dado que toda persona viajera está automáticamente anclada a nuestra dimensión desde su lado. ¿Resulta confuso? Imagínate las dimensiones como un río con infinitas ramificaciones. Elegir qué rama recorrer es difícil, porque hay muchísimas, pero solo existe una forma de regresar a contracorriente. Además, es imposible saltar de una rama a otra. Hace falta volver antes a nuestra dimensión y luego navegar por otra rama. En pocas palabras, incluso aunque quisiéramos recuperar tu dimensión o vendérsela a más gente, no podríamos. Y la probabilidad de que alguna otra persona encuentre tu dimensión eligiendo al azar es tan pequeña que resulta ridícula. De veras, será toda tuya. Solo tienes que asegurarte de proteger tu baliza y tu portal. Ambas cosas van incluidas en todos nuestros paquetes y serán instaladas en un lugar a tu elección dentro de tu dimensión personal de mago. Las dos tienen una garantía de por vida y una batería de fusión que durará 1 siglo como mínimo. Nota: si el portal resulta dañado, quizá no puedas regresar, pero teniendo en cuenta las fantásticas aventuras que te esperan, ¿por qué ibas a querer hacerlo? ¿Temes quedarte en tu dimensión sin ningún modo de volver a casa? Echa un vistazo a nuestra opción de contacto frugal. Con este añadido, un representante de Mago Frugal S.A. visitará tu dimensión con una frecuencia preestablecida, por si les ha pasado algo a tus dispositivos. Nota: este servicio requiere que nos entregues una copia de tu llave. También debes conservar tu código original y mantener la baliza encendida. Véase la página 232 para más detalles. También es posible adquirir e instalar balizas dimensionales adicionales de reserva, incluyendo un modelo más pequeño y portátil. Capítulo 16. El dominio de Yazad resultó ser una choza de tamaño modesto que se alzaba al borde de un inmenso bosque. Llegamos poco después del anochecer, pasando con los caballos entre unas hileras de árboles demasiado pulcras para ser naturales. «Es nuestro huerto de frutales», explicó Yazad, que caminaba a mi lado. «La tierra no es de nuestra propiedad, pero el medio padre de Welbury nos concedió su usufructo». Se refería al pueblo que había cerca. Ilstan había dicho que era mucho más grande que el suyo, pero teniendo en cuenta que Stenford tenía como unos 100 habitantes, tampoco era una gran indicación. El señor de Welbury era un alguacil, y aunque Ilstan afirmaba conocerlo, yo recelaba. Ulrich había dejado caer que el tal Wilsic estaba de su parte. Quizá tuviéramos problemas para convencerlo de que nos devolviera a Wyrm. Ilstan se detuvo y miró más allá del hogar de Yazad hacia la profunda arboleda. «Está un poco cerca del bosque, ¿no crees?» preguntó. «Nunca nos ha pasado nada malo por ello», dijo Yazad retomando el paso. «El oso negro no parece interesado en avanzar hacia aquí». «Aún así», dijo Ilstan. Sefawi nos adelantó con su caballo, silenciosa. Se movía como por instinto, en postura encorvada. Llevaba una hora sin pronunciar palabra, y esperé que se debiera solo a la fatiga. Nunca había vivido sin nanoides médicos, así que no lo sabía seguro, pero había leído que la falta de sueño zombificaba a la gente. El dominio tenía más o menos el mismo tamaño que la mansión de Ilstan, así que a lo mejor choza no era muy buena palabra para describirlo. Pero costaba evitar la asociación, a la vista de las vastas paredes de madera y el techo de paja. Yazan nos llevó hasta ella en silencio y abrió un poco la puerta, sobresaltando a un anciano que había justo al otro lado. Tenía una barba larga con algún mechón castaño, pero estaba calvo a excepción de unos matojos sueltos en punta. —¿Yazad? —preguntó el anciano en voz baja pero intensa. —¡Loado sea Juramazda! Volvió la vista un momento hacia la gente que dormitaba en torno al hogar que ardía en el centro de la gran sala abierta y salió fuera con nosotros. Agarró a Yazad del brazo con lágrimas en los ojos. —¿Qué ha pasado? —Intenté predicar a unos sordaleses —exclamó Yazad con una gran sonrisa. —¡Ay, Yazad! —dijo el anciano. —¡Te lo advertimos! —Sí que es verdad —repuso Yazad y nos señaló—. Pero por la gracia de Juramazda, me han salvado esta Scop, el pequeño padre de Stenford, y ese Aelf de ahí con aspecto enfermizo. —¿Cómo que enfermizo? El anciano me miró sorprendido. —¿Es un Aelf? —Pero inofensivo —dijo Yazad dándome una palmada en el hombro—. A menos que seas un barco, pero vamos, vamos. Tenemos a unos huéspedes agotados. Lo siento, pequeño padre, pero aquí no gozarás de un colchón mullido. Me temo que no tenemos más que heno en el suelo. —Está bien, Yazad —respondió el Thane. —¿Despierto a los demás? —preguntó el anciano. —No, no, Leof —respondió Yazad. —Así cuando me encuentren entre ellos por la mañana fingiré que no me marché en ningún momento y que me irrita que no se dieran cuenta de mi presencia. ¡Será estupendo! Leof nos abrió la puerta y fue a ocuparse de nuestros caballos. Al pasar junto a Sefawin, se quedó mirándola. —¿Scop? —dijo. —Creo que me suenas. Ella salió de su estupor. —Paso mucho por aquí narrando mis historias —dijo entregándole las riendas. —¡Ah, claro! —respondió el anciano. —Bueno, aquí no necesitamos aflojamientos. Nuestro espectro es muy amistoso. Es raro que nos corte la leche. Y una vez me arregló los zapatos sin que le hiciera ninguna ofrenda. Eso sí, Me escondí un ratón muerto dentro. Saqué las páginas del libro de la silla de montar y le entregué también las riendas. Yazad nos hizo pasar a la choza, indicándonos con gestos que guardáramos silencio. Sacó heno de una caja que había en la esquina para preparar unos catres. Le dejé hacerme uno a mí también, aunque no tenía pensado dormir. Los ocupantes de la sala ni se inmutaron por el ajetreo. Eran más de una docena, apiñados por el suelo como en una concurrida fiesta de pijamas. Un par de familias, a juzgar por las edades. Supuse que si siempre duermes en una habitación grande con todo el mundo, al final te acostumbras a que haya un poco de ruido. Sefawin y Ilstan se tumbaron en sus catres sin apenas mediar palabra. Al poco tiempo los dos estaban dormidos, con sus capas como mantas. Yo me senté en el mío, que estaba cerca del fuego, y decidí leer un poco más. Me centré en las páginas de preguntas y respuestas, que me parecieron un buen modo de cribar información rápida. Me emocioné al encontrar una sección que describía a grandes rasgos cómo funcionaba el viaje interdimensional. No me pareció que ya conociera esas explicaciones de antes. Sospeché que no había sabido mucho sobre el proceso antes de saltar a aquel lugar. Quizá estaba corriendo tras los criminales y crucé al no tener ninguna otra opción. Por desgracia, el texto me frustró por lo impreciso que era. ¿Qué aspecto tenía un portal dimensional? Indicaba que había una explicación más detallada, así que pasé páginas en busca del capítulo 4.17, que, por supuesto, no tenía. Encontré una sola página identificable de esa sección, y el poco texto legible parecía ser un chiste sobre titíes. Me recliné, irritado. Entonces vi una cosa rara, un grupo de 5 piedras a mi lado, la más grande del tamaño de mi pulgar. Estaban formando una pequeña pirámide. Era inquietante. Moví el pie para derribar la estructura, pero entonces me distraje al ver entrar a Liof. Despertó a un chico y lo envió a ocuparse de nuestros caballos y sillas de montar, y luego me lanzó una mirada cauta antes de echar unos pocos leños más al fuego. Se retiró a su taburete y siguió vigilando por una rendija de la puerta, cuando no me dirigía miradas furtivas. Bueno, quería que creyeran que era un elfo, así que, ¿todo bien? El fuego ardió un poco más intenso gracias a los nuevos leños, o eso supuse por el creciente resplandor. Los nanoides médicos me regulaban la temperatura según mis preferencias, así que no notaba los cambios dentro de unos límites normales. Pero a juzgar por lo acurrucados que estaban los demás, parecía que el aire era gélido de noche, incluso estando en primavera. Me obligué a seguir con el libro. Para mayor frustración, al cabo de una hora, según mi cronómetro interno, aún no había averiguado nada. ¿Cómo podía tener tantas páginas pero tan poca información real? Ya había leído sobre los fantásticos y frugales paquetes que podía adquirir como unas 17 veces. Pero búscate la vida si quieres saber algo sobre, por ejemplo, la versión anglosajona de un apretón de manos o lo que sea. Una estrella. Si improvisas una sopa de letras, quizá te salga un texto más útil. Distraído, saqué un palo a medio quemar del fuego y roí el lado chamuscado para ingerir un poco de carbón que alimentase mis nanoides. Unas modificaciones en las papilas gustativas le daban un sabor apetitoso. Solía escoger el de la tostada con mantequilla, aunque la disparidad en la textura lo hacía raro. Eso me ganó otra mirada del anciano centinela. Así que levanté las páginas que estaba leyendo, lo que hizo que apartara los ojos presa del pánico. Me acomodé, con una petulancia injustificada. ¿Para qué tocaba las narices a ese pobre anciano? Para no pensar en lo que ha pasado, comprendí. Por eso mismo llevas 20 minutos leyéndote los extras que pueden añadirse a los paquetes. No quería aceptar lo extraño que era aquel lugar. Las runas ardían al escribirlas. Los dioses me dejaban mensajes en la tierra. ¿Cómo era que el condenado libro no decía nada sobre eso? Pensé un momento y luego, con cautela, escribí mi nombre en el suelo con un trozo de carbón. No pasó nada. ¿Debería probar con una runa? ¡Imbécil!, me dije. ¿Quieres quemar la choza entera? ¿O que un personaje de cómic te tire un relámpago? No me hacía ninguna gracia lo probables que me parecían esas cosas. El libro insistía bastante en que aquellas dimensiones deberían tener las mismas leyes físicas que la mía. Las culturas quizá parecieran salidas de una batidora interdimensional. La lingüística era convenientemente desconcertante y las estructuras sociales podían estar del revés. Pero, ¿la física? Tendría que ser la misma. 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. 2 más 2 igual a 4. Eso de un objeto en movimiento. Y lo más importante, la entropía existía. Las piedras no deberían formar montoncitos por sí mismas. Tuve un escalofrío y me resistí a mirar. Pero al final cedí. Las 5 piedrecitas volvían a formar una pequeña y perfecta pirámide. Renegué en voz baja, volví a derribarla y subí un grado la temperatura de mi piel. El frío persistió. Cerré los ojos. ¿Estaría sufriendo algún efecto adverso de la falta de sueño? ¿Los nanoides o el firmware habrían sufrido algún daño? ¿Estaba alucinando? ¿O provocando la combustión espontánea de cosas? Cuando abrí los ojos de nuevo, las piedras estaban dispuestas formando una pila casi imposible, una encima de otra por los cantos. Equilibradas a la perfección, como se veía a veces en redes sociales, mientras alguien hacía yoga en una montaña. 5 estrellas por el amontonamiento espectacular. Siniestro, pero muy guapo. Mi espectro tenía estilo. Maldición. Estaba aceptándolo del todo, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Era eso o creer que estaba sufriendo alucinaciones? ¿Serás presumido? Mascullé sin poder evitarlo, aunque las piedras cayeron con una sucesión de leves chasquidos cuando cambié de postura. Tras pensármelo un poco, di la orden a mis nanoides de que me dejaran dormir. A lo mejor hacerlo reiniciaría el sistema. Era un último y desesperado intento de hallar una explicación racional a lo que estaba experimentando en ese lugar. Me dormí con la visión de aquellas condenadas piedras, de nuevo en forma de pirámide, como burlándose de mí. Capítulo 17. Desperté a las 7 de la mañana en punto. Y los nanoides me quitaron toda la somnolencia del cerebro al instante. Había elegido esa hora para levantarme antes que todos los demás. Pero no había acertado en absoluto, porque la sala ya era un hervidero de actividad. Sefawin entretenía a unos niños en un rincón. Llevaba otro vestido y parecía haberse lavado el pelo. Ilstan no estaba por allí, pero las ventanas estaban abiertas y oía hombres reír y charlar cerca. Claro, cultura agrícola. Arriba al alba. Tendrían que ordeñar las gallinas o lo que fuera. Me desperecé, me incorporé y me quité un poco de heno que se me había pegado al cuello. Sonó una campanilla en mi oído y apareció un texto en mi campo visual. Enhorabuena, has tenido una noche de descanso. Tu objetivo de salud es dormir al menos 6 horas cada 3 días. Hasta el momento has cumplido tu objetivo una vez este año. Sigue así. Recordé vagamente haber establecido ese objetivo de salud cuando Jen se quejó de mis hábitos de sueño. ¿Cómo sobrevivía la gente sin nanoides médicos? Creí recordar que mi abuelo subsistía a base de café, pero me sonaba que no existía en la Inglaterra medieval. ¿Había algo distinto ahora que había echado una cabezada? Miré el montoncito de piedras que seguían formando una pirámide al lado de mi catre. La derribé y me quedé por allí cerca, para asegurarme de que nadie llegaba a hurtadillas y volvía a colocarlas. Seguí quitándome heno de la ropa y por fin reparé en lo que estaba diciendo Sefawin. —¿Y entonces? —añadió inclinándose y separando las manos. —Runian, príncipe de los Aelfs, espetó a los malvados ordaleses. Patanes parecéis y pobres en la pugna. Demente de Satino disteis desembarcando. Retrocederéis raudos, Terrunian el renglón. Su alarde hizo que los ordaleses se retiraran despavoridos, y al no ser mortal ni súbdito de Woden, Runian usó el dedo para trazar una runa en la cubierta del barco. Los niños dieron un respingo y me miraron. Les di un poco de espectáculo moviendo los dedos y haciendo que los recorriera un arco iris de colores en rápida sucesión. —¿Qué pasó entonces? —preguntó un niño de los más mayores sobrecogido. —El trueno asaltó el cielo abierto —dijo Sefawin. Y como Runian estaba fuera del alcance de Woden, la ira de Thanor cayó sobre el barco. Las llamas nos separaron de los ordaleses y nos permitieron saltar al océano, donde Runian, al ser una elf, estuvo a punto de ahogarse. Los otros tres niños escuchaban embelesados, pero una chica alta de unos 11 o 12 años estaba observándome. «No creo que tenga mucho aspecto de Aelf», declaró. «Creo que se parece a aquel hombre enfermizo que intentó robarnos manzanas el verano pasado. Ni siquiera lleva barba». «Los Aelfs no tienen barba», dijo Sefawin. «¿Pero no se supone que son hermosos?», preguntó la chica. «Ay, eso había dolido un poco». Me libré de recibir más insultos cuando Yazad llamó a los niños para trabajar en el huerto. Lamenté haberme perdido la broma que quería gastar a los demás, aunque la gente parecía alegrarse de que hubiera vuelto. Los niños fueron a abrazarlo uno por uno, llamándolo tío, y luego salieron corriendo por la puerta. Sonreía Sefawin, pero se había levantado y estaba mirando por la ventana. Parecía melancólica. «Secuestraron a su hermano», pensé. «Pues claro que está melancólica». «Estás despierto, amigo mío». Yazad vino hacia mí. «Tengo noticias. Unos forasteros visitaron al alguacil anoche y se han marchado esta mañana, dejando atrás a uno de los suyos». «Mi hermano», respondió Sefawin. «Sí que está aquí». «Y hay más», dijo Yazad. «Pasó otro forastero por aquí hace 2 noches. Un hombre muy extraño. Acompañadme». «¿Un solo forastero?», preguntó Sefawin mientras se aproximaba. «Sí», dijo Yazad. «Venid, venid». Echó a andar hacia la puerta en vez de responder a la pregunta, dejándonos con la miel en los labios. Al levantarme vi que el montoncito de piedras había recobrado su forma piramidal. Adiós a mis esperanzas de que fuese una alucinación provocada por la falta de sueño. Les di una patada molesto y me hice daño en el dedo gordo del pie. ¿Qué pasaba allí? Me agaché y vi que las piedras estaban pegadas entre sí por una densa gelatina de color ámbar. «Sabia», dijo Sefawin. «¿Te has dedicado a contrariar al espectro, Runian?» «No», respondí. Me lanzó una mirada. «Les gusta hacer montoncitos, ¿no?», dije. «Pues le he dado montoncitos que hacer». «Para ser un Runian», replicó ella, «no eres muy listo». «Mis maneras y razonamientos son incognoscibles para los meros mortales». Me quitó un poco de heno del pelo, con una ceja arqueada. Luego casi dio un salto cuando entró en la choza una mujer mayor, cargada con un cubo de agua y un cepillo de fregar. Sefawin se apresuró a apartar la mirada y se escondió en mi sombra mientras nos cruzábamos con la mujer para salir. «¿Qué ha sido eso?», le pregunté. «¿El qué?». «Estabas ocultándote de esa mujer». «No es verdad», dijo ella con el mentón alzado, pero sin mirarme a los ojos. «Estaba ayudando a tu reputación como a elf». «Ya, claro». Fuimos con Yazad y lo seguimos al huerto. Las ordenadas filas de árboles me inspiraban una extraña confianza. Resultaban familiares como pocas otras cosas allí, tanto que hasta la gente subida a taburetes que cuidaba los árboles me transmitía cierta sensación de normalidad. Entonces llegamos al final y pasamos al verdadero bosque. Ya había visto muchos bosques antes. Aquel no debería resultarme distinto, y lo cierto es que no tenía un aspecto distinto. Pero me pusieron nervioso aquellas profundidades sombrías e indómitas. Era una naturaleza primordial que no existía en mi mundo de origen, que llevaba siglos sin existir. Sí, tenía visión nocturna, pero por algún motivo no me reconfortaba. Para un lugar tan oscuro como ese hacía falta fuego, una luz viva. Yazad nos indicó que siguiéramos por el camino. Dijo que nos alcanzaría enseguida y se separó de nosotros. Mientras seguíamos adelante, vi que Sefawin me observaba de nuevo. «¿Temes el bosque?», señaló. «Le tengo respeto». «Quizá no seas tan estúpido como he dado a entender», dijo. «Todo el mundo habla del oso negro. ¿Quién es?». «Un rey Weilish», respondió ella, «de antes de los tiempos de mi abuelo». «¿Y aún está vivo?». «Sí», dijo Sefawin en voz baja. «Se dice que solo puede acabar con él su propia descendencia, y hasta el momento no ha tenido ninguna». Ya aceptaba que algo invisible se dedicaba a apilar piedras. ¿Estaba dispuesto a lanzarme de cabeza y empezar a creerme todo lo que dijera Sefawin? Parecía pasarse un poco. 3 estrellas por la mitología inquietante, eso sí. Encontramos a Ilstan ayudando a unos hombres a desenterrar el tocón de un manzano talado. aunque solo hubiéramos pasado un día juntos, no me sorprendió, a pesar de su condición de señor. Sefawin y yo miramos cómo Ilstan daba hachazos a las raíces, mientras los otros hombres tiraban con fuerza para inclinar el tocón y poder arrancarlo. Al vernos, uno de ellos llamó a hacer un descanso, y una chica les trajo agua en un cubo. «Honorable Aelf», dijo Ilstan saliendo del hoyo y regalándome una reverente inclinación de cabeza. «Saludos y bienvenido». Contuve un suspiro. Lo que había que aguantar solo por haber salvado un pueblo de que lo quemaran y lo saquearan los vikingos. Yazad nos ha contado que el alguacil tuvo visitantes anoche. Uno sigue aquí y los otros dos han partido esta mañana. Le expliqué. Es buena noticia, dijo Ilstan. Si se lo imploramos al medio padre, creo que liberará al hermano de Sefawin. Pero, ¿qué hay de Ulric y Quinn? ¿Se contentarán con ostentar poder sobre el alguacil? Estoy seguro de que querrán más, respondí. Lo más probable es que hayan dejado aquí a Werm para que no los entorpezca. Imagino que han seguido adelante hacia casa del conde para hacerse con el verdadero poder. Mi camino me lleva a Maelport para advertir al conde, dijo Ilstan. Pero antes encontraremos y rescataremos al joven. Yazad llegó poco después con una mujer mayor que llevaba una cesta llena de palos. La mujer caminaba despacio. Supuse que por su avanzada edad. Era bajita y gruesa, con el pelo largo y canoso recogido en un moño con palitos a modo de pasadores. Su cara redondeada y sus ojos alegres me recordaron a alguien. A la abuela Dobson, comprendí con cariño. Solía ir a pescar con ella. Otra pieza de mi infancia ocupó su lugar y no pude evitar una amplia sonrisa. Yazad hizo un gesto en mi dirección. Este es el... No es el primer elf que veo, Yazad, dijo la mujer acercándose con andar bamboleante. Sí, es un buen espécimen. ¿Conoces a mi gente entonces? Pregunté con una sonrisa. Sí, y no vas a engañarme, o te devolveré el engaño. La mujer se inclinó hacia mí. Soy muy peligrosa cuando me lo propongo. ¿Estás intimidado como corresponde a elf? Sí, mucho, respondí. Bien, bien. Escogí un palo de su cesta. Esto es para ti. ¿Gracias? Dije. Zoc es una guardahogar ambulante, dijo Yazad moviendo una mano hacia la mujer. Vende leña. Desvié la mirada hacia el bosque, a todas luces lleno de tanta leña como uno quisiera. Pero Yazad estaba detrás de ella haciéndome gestos como diciendo, síguele la corriente. Así que lo hice. Asentí en agradecimiento y me guardé el palo en el bolsillo de la capa. Zo, cuéntale a la elf lo del hombre que te has encontrado en el camino, pidió Yazad. También era una elf, explicó la anciana con una mano en la cadera. Tenía el pelo rojo como un norteño. No llevaba barba, hablaba raro y sus rasgos eran poco comunes. Ilstan dijo, es el hombre que estaban buscando los forasteros en Stenford. Antes de llevarse al hermano de la Scop, Ulric y Quinn preguntaban por un hombre sin barba de pelo rojo. Hubo algo en todo aquello que me despertó el cerebro. Seguidme, dije a los demás. Volví casi corriendo hacia el dominio. Allí había un recuerdo en alguna parte y ardía en deseos de tirar del hilo. Cuando los demás me alcanzaron, ya había sacado un papel con algo de espacio en la parte de abajo y estaba probando los palos de la hoguera que tenían las puntas de carbón más afiladas. Zoc sacó un palito del fondo de su cesta. ¡Ten! Este tiene una buena socarrina. Gracias, dije. Lo probé y dibujaba bien, como los carboncillos a los que estaba acostumbrado. ¿Podrías describirme a ese hombre? ¿Tenía la nariz ancha o estrecha? ¿La cara redondeada o más angulosa? Me parece que más bien redonda, respondió ella. Aunque los demás se apartaron bastante mientras dibujaba, Ilstan y Sefawin incluidos, la anciana se pegó a mí. No, no, no tan redonda. Me atizó en la cabeza con un palo. ¡Au! Restallé. Zoc hizo una mueca. Uy, lo siento. Pensaba que serías un poco más robusto. Ya sabes, por eso de que los Aels podéis saltar montañas y volveros de acero y tal. Las historias no cuentan esas cosas, abuela Zoc, dijo Sefawin. Juraría que lo he oído en alguna parte, repuso ella, y dio unos golpecitos en mi papel con su palo. Menos redonda, y el pelo nace más abajo. ¿Y la nariz? Pregunté. Estrecha, dijo ella. Sí, exacto. Seguí haciéndole preguntas y dibujando cada vez más rápido, con fervor. Ya había hecho aquello antes, y muchas veces. Al dejar de estudiar Bellas Artes, quise hacer algo responsable con mi vida. Perseguir una pasión que no sentía había sido agotador. Así que había probado con algo más rígido, algo que mis padres considerasen útil. Había entrado en la Academia de Policía, aconsejado por un amigo. Mis destrezas artísticas me vinieron bien y entrené como retratista forense. Aplicando el dedo aquí y allá para emborronar los errores, fui creando la cara a partir de los recuerdos de Zoc. Mientras el rostro cobraba forma, me embargó una creciente sensación de familiaridad. Conocí a alguien como ese hombre, alguien aficionado a teñirse el pelo, que me había animado a... ¡Ja! Exclamó la anciana. ¡Sí, es él! ¿Lo veis? Ya os decía yo que los Aelfs pueden invocar a gente en superficies planas. Están todos callados, Aelf. ¿Por qué no quieren reconocer que siempre tengo razón? Contemplé el rudimentario boceto a carboncillo y recordé una cara propensa a la risa. Tardes juntos en el bar. Pedirle ayuda con mis estudios. Y luego, con el tiempo, trabajar juntos. Dos policías. Amigos desde antes de la academia y... Se llamaba Ryan Chu. Era mi compañero. Preguntas y respuestas. ¿Puedo llevarme cosas de una dimensión a otra? Respuesta. Puedes llevarte lo que quieras a tu dimensión personal de mago. Siempre que seas su poseedor legal, por supuesto. Mago Frugal S.A. se somete a todos los tratados, leyes y jurisdicciones dimensionales. Somos la única agencia de viajes interdimensional que jamás ha sido condenada por ninguna infracción dimensional grave. En Canadá. En cambio, no puedes traerte nada de vuelta. Recomendamos conservar la ropa original para las visitas a casa. Como se explica en la sección 4, la aburrida parte científica, las ramificaciones dimensionales tienen menos sustancia. Véase la página 285. No son del todo tan reales como nuestra propia dimensión. En breve, cualquier cosa o persona de tu dimensión desaparecería en el tránsito a nuestra realidad. Esa es, obviamente, la razón de que nunca hayamos sido capaces de verificar la existencia de una dimensión por encima de la nuestra en el río de viajes dimensionales. Aunque los portales indican que podría haber algo, ni siquiera los electrones o los fotones pueden pasar por ellos. Por el momento, esos destinos son solo teóricos. En todo caso, si la física dimensional funciona del mismo modo en todas las realidades, la probabilidad de que alguien que viva dimensionalmente río arriba respecto a nosotros localice nuestra dimensión es muy pequeña. Podría decirse que inexistente. Así que no te preocupes por eso. Véase preguntas y respuestas. ¿Podéis recomendarme a un terapeuta que me ayude a procesar el pavor existencial provocado por la comprensión de que mi realidad podría ser solo una ramificación de otra dimensión con más sustancia que la nuestra? Nota. Aunque es posible utilizar tu portal para desplazarte más río abajo a dimensiones que se ramifiquen de la tuya, recomendamos encarecidamente abstenerse de hacerlo. Esas dimensiones tienden a ser inestables.